que estabas con tu vaquero color azul. Eras una pinturita cuando saliste a pachanguear. Todos ya se paraban porque lo tuyo era mejor. La gente comentaba qué linda estabas, qué linda sos. Me gustan las mujeres dicharacheras, sabrosas y tiernitas, qué barbaridad. Me gustan las mujeres dicharacheras, sabrosas y tiernitas, qué barbaridad. Me gustan dicharacheras. Comentaba qué linda estabas, qué linda.